los mares, donde las olas bravas rugían, por su chicuelo feliz vivía la compañera del pescador. Y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre rudo volvía, ella gozosa lo recibía con grandes muestras de intenso amor. Mas un día el cruel destino hizo que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Pasaron días que fueron siglos y ella lo lejos siempre miraba, por si en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con su bravío llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir eleva al cielo la honda plegaria de su dolor. Mas un día el cruel destino quiso que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Muy buenos días, y acá teníamos Lobo de Mar. Qué tango más bonito. Un tango que es de Guillermo Barbieri, música Guillermo Barbieri, letra. Lo grabó el Sosal Criollo ahí en el año 31. En una choza cerca a los mares. Qué tranquilo lo decía, como tranquilo, caminando por ahí. Bueno, después de 2 semanas de tener programas grabados, ya sé que me extrañaron mucho. Me molaban las cartas que me llegaban a casa. Lo tenía el secretario enloquecido con tanta. Y pero bueno, 2 semanas de recorrido francés, bien parisino, mirongueando por un lugar muy bonito que es la ciudad de París, y con una onda nocturna de tango espectacular, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Muy linda gente conocí, gente espectacular. Aprendí un poco más de francés y. Y volveré, y seré millones, diría Eva Perón. Bueno, estoy acá con mi amigo El Pájaro. ¿Qué hace, pajarito? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo, hermano? Tiempo, otra vez de vuelta. Que no venías a Radio Clash, que eras más afable a venir antes. Creo que vine el primer programa del sí, debut. Cuando empezamos con Raúl, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bienvenido otra vez. Vas a presentar un temita, alguna cosita dentro de un ratito, ¿no? Vengo a anunciaros un concierto que hago este viernes aquí en Gijón, en la Caja de Músicos, y hablaros un poco de lo que vamos a hacer, tocaros una canción, sí. Me parece bárbaro. Yeah. Está con mi amiga Milena, que tiene un problema en la garganta. ¿Qué tal, Milena? Bienvenida. Buenos días, buenos días. Bienvenida a Radio Clash. Mira qué linda voz que tenés. Y Begoña, que ya llegó. Hola, Bego. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estás alta. Estoy muy alta hoy. Y ahora en breve llamamos a Laura. Vamos a poner un tango llamamos a Laura. Ahí somos un montón. No vamos a caber. Bueno, siempre se entra. Acordate que ya dice el dicho que el elefante y la hormiga, viste, que con paciencia y tal. Con paciencia. O como dice el dicho también en el campo argentino, aflojó como peludo que le mete el dedo en el culo. Porque el peludo es un bicho que tiene madrigueras, viste. Entonces cuando se mete, saca las uñas, todas las púas, y no la pueden sacar. La única forma que afloje las púas es que le toquen el culito. Y hace, ¡ay! Esto para adentro. Vamos con. Empezamos bien la mañana. Thank you. no sé qué será de ti. Me parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto. Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás. Más allá donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá. Puede ser que me aleje de ti la eternidad. Acaso no, Osvaldo Fresedo con Más Allá, y ahora está sonando Muchacho, te tengo que le voy a dedicar a mi amiga Bea, que está por Madagascar, allá disfrutando de unos lugares muy bonitos. Espera, Begoña, di a ver ahora. Que está en Madagascar. Por Madagascar, che. No, una amiga que dice en París, divina persona, y le gusta mucho el tango, le gusta investigarlo. Creo que me saca la... No. Así que disfrute mucho por allá, fue a trabajar, pero... Muchacho, este se lo señalé a algunos en algún festival cuando lo canté. Este es Agostino Angelito Vargas. Letra de Celedonio Esteban Flores. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Teníamos Muchacho, que todo lo has conseguido pagando como un chabón. Quiero decir, con guita cualquiera es vivo, dice también. Que esta semana fue cumpleaños de Julio Sosa. ¿Saben quién es Julio Sosa? No, Julio Sosa fue... Le conocemos de algo, ¿no? Bueno, a ver, quizás... Vale, qué difícil ahora, tengo que mover la cabeza así. Pero ponla. ¿Por qué no lo bajas? Ya no. Esto es como si fuera un... ¿Viste? Vos, no. Algo que agarras con la mano y podés hacerle así. Sí, pero... Ahí está, lo siento, perdón. Para verte a ti. Bueno, claro, estás acostumbrada a estar ahí, ¿viste? Mira el pájaro y volando te quitó. Eso por llegar tarde. Si llega en punto. Llegaste temprano, y sí. Uh-huh. Que, como decíamos, Julio Sosa, que nació en la provincia de en Las Piedras, en Canelones, en Uruguay. Nació el 2 de febrero del 26. La verdad que Sosa hizo una potencia ya cuando el tango estaba de capa caída en la década del 60. El único que mantenía con la gente joven de esa época, ya no quería saber nada con el tango, era Julio Sosa. Porque tenía la onda, murió con 38 años, chocó con el coche a las 5 de la mañana. Pero la verdad que un tipo re querido, la juventud de ese tiempo lo adoraba, no quería saber nada de otra gente que de tango. Y o sea, comparaban un poquito con la forma de cantar también, ¿no? Del estilo, de la forma, no la voz. Sí, ¿no? Un poco, poco de barrio. Con Carlos también, con Gardel. No lo comparaban con Gardel, sino que la fama de que logró Sosa, mucha de la gente joven de esa época prefería a Sosa que a Gardel. Porque Gardel había muerto en la década del 30 y esto era del 65, 66. Uh-huh. Entonces ya estaba el rock and roll potente en Buenos Aires, en Argentina. ¿Dónde estoy? Vamos a escuchar un poquito a Julio Sosa con El Barón del Tango. El Barón del Tango. Sí, no, tipo, re claro, la verdad, a mí me gustaba mucho Sosa. Voy a meter uno de los tangos que yo empecé de chiquito, como este, bien bohemio, mamita querida, con la orquesta de Francisco Rotundo. Y este tango encima, pincha tu hermana. Ahí está. Es que tiene que hablar un poco delicado. ¿Se llama así el tango? Tiene el cable débil, es como mantequita este cable, ¿viste? Entonces, ese tango se llama Bien Bohemio y dice unos valores de vida exquisitos. Yo cuando empecé a escucharlo con 15 años, yo dije, me gusta este camino, ¿viste? No es para ser un bohemio solamente tener un verso de Carriego, porque acá te habla, ¿viste?, de que el tipo no quería, no ambiciaba dinero, donde más se arrima el sol era, pero para él siempre estaba con un tipo noble, con muchos buenos valores. Y acabamos, lo escribió, ahora te digo quién lo escribió. Escrito por una chica y compuesto por un chico. Vamos a ver. Julio Sosa, grabado en la década del 60. Bien bohemio. Estoy en pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta. Como perro en cancha y bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor. A los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella, nada más le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a Mate y a Pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol. Si en el catre de Lotario el vivo duerme la siesta, y si Otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Y acá te lo dice, porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol. Si en el catre de Lotario el vivo duerme la siesta, y si Otario se le llama al que todo lo respeta, sería un gil para esos vivos que no tienen corazón. Está bueno, ¿viste? Tiene re claro sus valores. Será pobre, pero no doblegado. Como diría el otro, ni me vendo ni me alquilo. Bueno, Julio Sosa se mató en la avenida Figueroa Alcorta, volviendo de un recital, 5 de la mañana, iba con su coche descapotable, parece que le gustaba mucho picotear, y se estroló y murió. Bego, ¿vos sabés? Ahí lo tenés dicho. Sí, lo miré, sí. Bueno, es que le gustaba muchísimo correr, le gustaban los coches, le gustaba mucho correr, y era el tercer accidente que tenía. Sí, y este, y es, de este ya no sé, no, ya este no sé. Fue duro este. Y además venía de cantar, sí, La Gallola. Que la Gallola en España es la paja, pero en Argentina es la cárcel. La cárcel, exactamente. Y no se confunda, que venía de cantar, que venía de la Gallola, de acaso de hacerse la paja. Venía de cantar en la radio su último tango, La Gallola, que al final parecía profético. Dice, para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Así termina el tango. Sí, así termina el tango. Y bueno, fue un intérprete obviamente de los más importantes del tango, y que acercó otra vez efectivamente a la gente joven al tango. El funeral fue... Y lo velaron en el Luna Park, que es un lugar muy grande allá de capital. Pero es que primero habían estado en otro sitio, sí, y es que no cabía la gente, había tortas y todo. No, el primero creo que fue en el Teatro San Martín y no entraba la gente, tuvieron que llevar no sé qué, y después llevaron al Luna Park. Y después todo caminando... por corrientes para arriba hasta el cementerio de la Chacarita. Sí, fue terrible el funeral de Sosa. Pero es que creo que hubo tortas y todo. Vamos, y claro, la gente quería tocarlo, quería despedirse. Sí, una cosa tremebunda, vamos, tremendo. Tremebunda, qué buena palabra. Tremebunda, como tremenda, pero. Sí. Enmebunda. Bueno, vamos a poner un tanguito más con Sosa y pasamos. ¿Cuál vas a poner? No sé, ¿qué querés? ¿Alguno especial? Bueno, el Gallola es muy bonito, pero Araca París. Araca París es más simpático, más gracioso de un argentino que se quiere ser canchero yéndose a París para cagar a todas y al final lo terminan cagando a él, por boludo. Al mundo le falta un tornillo. Araca París es muy bueno. Araca París, vamos con Araca París. Vamos, Araca París. Araca París, salud de París. Rajá de Montmartre, piantate, infeliz. Esta es la historia de un porteño que se va para allá, ¿viste? Que se agarra a una mina, después no sé qué, quería hacerse canchero y terminó. Mi alma, ¿sería posible? Uy, pará. Raje de puente al fin, para Montmartre, que todos me batían, para engrupir, tenés la pinta justa. Acomodarte con la franchuta vieja que va al dancing que haces en Buenos Aires. No seas otario, amura esa milonga del Tabariz con tres cortes de tango. Sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca París, salud de París. Raja de Montmartre, piantata infeliz. Araca París, salud de París. Franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tenderás milongas, milongas diqueras, que saben amar. Araca París, salud de París. Raja de Montmartre, piántate infeliz. Agarre tren de lujo, loco es contento. Bonsoir, chérie, je t'aime, mon petit cochon. Con una gorda tuerta de mucho vento que no me dio ni medio y me amuró, tiré la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en la jeta se le incrustó, comisaría jueces y el pasaporte, y terminó mi vida de gigoló. Araca París, salud de París. Raja de Montmartre, piántate infeliz. Araca París, salud de París. Franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tenderás milongas, milongas diqueras, que saben amar. Araca París, salud de París. Raja de Montmartre, piántate infeliz. Qué vozarrón. Y por eso le llamaban el varón del tango. Sí, tiene una voz preciosa. Y parece que le gustan mucho los perros. Tenía un montón de perros, perros abandonados, los agarraba, los llevaba a lugares para que lo cuiden. Sí, sí, para la gente que le gusta mucho los animales, ahora mismo estaría diciendo, ah. A mí me gusta mucho. ¿Cómo está el pirata de tu perro? Pequita. Peca. Bueno. Ahí va, ¿eh? Pues tiene 100 años, imagínate. 100 años de vida humana, ¿eh? 100 años de vida humana. Pero bueno, está bien, está bien. No ve, ¿no? Oye, vive en su mundo ideal. Pasea por la casa. Camina. Se duerme por las esquinas. Bueno, como todo. Es gracioso, es la verdad. Es casi un bebé o un mayor, ¿viste? Sí, sí, claro. Hay que cuidarlos igual. Bueno, vamos a escuchar el tango Héctor Mauré, Amarras, dedicado para mi amiga Bea. Elijan algún tango y pregúntenme y se los pongo enseguida con mucho amor y cariño. Amarras, Mauré, Juan de Lienzo. Vago como sombra atormentada bajo el gris de la recoba, me contemplo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mi carne sus amarras que me muerden, que me agarran. Lloro aquellos días que jamás han de volver, busco aquellos besos que jamás han de tener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte el mar. Aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba, fueron tormenta de dolor, llena de horror. Hoy no soy nada, yo solo sé que peleé, que caí y que rodé, ahora mismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós en la burla del dolor me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrá para sin mí, por la recoba, busco valor para partir, para alejarme, y así la obsesión lejos de mí, poder vendrás para sin ti por la recoba, busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión lejos de ti, podré morir. Del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín. Siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión. Cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano con pasión en las noches de Umbría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Umbría, nunca, nunca olvidaré. Ahora tenemos Noches de Hungría, Armando Moreno y la orquesta de Enrique Rodríguez. Bueno, a ver si voy a... Ah, no le respondí a Laurita, si estás escuchando, voy a entrevistar acá a un amigo querido y después ya te meto al programa, así no... Me explico, ¿no? A eso lo dije por WhatsApp, no lo estoy diciendo al aire. Vale, pará. Vamos a aprender este de acá. Y ahora sí voy a presentar a mi amigo Don Pájaro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco tomado por el catarro, como toda la... Bueno, la pero está lindo para estar así. Y estamos todos un poquito con la nariz llena de... Es lo que hay, ¿sí? a lo nasal. Ay. Bueno, para los que no te conocen, presentate un poquito, dale. Bueno, para los que no me conocen y para los que me conocen ya también, vengo a presentaros una actuación que hacemos este viernes en la Caja de Músicos. Es una adaptación de la obra de Ian Anderson, del cantante flautista de Jethro Tull. Hemos hecho un arreglo para flauta travesera, guitarra acústica y voz de varias piezas suyas, en concreto un poco basado en la pieza Zika Sabrik. Aquí me he traído los 6 primeros álbumes de la banda. Y ¿de qué época es todo eso? Estos álbums que yo traigo, sí, que es como el periodo clásico de ellos, es entre el año 68 y el 72. Linda época, la madre. Claro, y entrando en el año 73 ya cambian de músicos y ya empieza como una segunda parte. No, una tercera etapa del grupo, ¿no? Porque previamente tuvieron una etapa anterior, en los 63 o así, cuando empiezan. Y en estos años es un grupo polémico. Y esta obra, pues bueno, es el típico... Es una canción que dura 40 minutos. Ah, tranquilo. Pequeña, sí. En sus dos partes, por una cuestión de la técnica de la grabación, está dividida en dos partes, ¿no? Entonces, es el típico álbum que te llevarías a una isla desierta. Siempre lo pensé de esta manera cuando lo descubrí. Dado que tiene en un tema tiene 5 temas diferentes, ¿no? Claro, y encima tenés un diario para leerte. Y para encima, aquí tengo una edición especial, efectivamente. El disco es polémico porque ellos sacaron un álbum previo, Aqualung, que aquí lo tengo, que habla sobre la religión, sobre Dios. El personaje principal no tiene canciones de amor, ni de desamor. Es un personaje que es un vagabundo, pedófilo, alcohólico, tierno. Así. Y entonces musican poniendo en voz de un personaje, ¿no? Entonces se considera como la Biblia del rock progresivo, este álbum. También por las formas musicales que utiliza, pero fue muy criticado porque es un disco muy oscuro y feo, digamos, se consideraba, ¿no? Una época en la que el hipismo era todo bonito, canciones de amor. ¡Qué mentiroso! Por Dios, ahora tienen todos guita eso. Ahora es, efectivamente. Están todos reforrados esos hippies de esa época. Y fue tan criticado que él compuso este segundo álbum que tengo a continuación, el Zika Sabrik, un poco para vengarse de los críticos. Entonces tiene toda una trama interna. Aquí podéis ver que hay una foto, hay un niño en la portada. Este periódico es un periódico falso que ellos inventan, y la noticia cuenta que este niño, Milton, gana un concurso de poesía, ¿vale? En el que es un poema sinfónico en el que él relata el paso de la pubertad, de la niñez a la pubertad y luego a la edad adulta, ¿no? Pero luego este niño es denunciado por acoso sexual por una compañera suya de clase. Ah. Y le retiran el premio. Todo esto es mentira. Todo eso estaba escrito en ese periódico. Todo esto viene en el diario y todo esto es mentira. No es una estrategia de marketing que ellos tuvieron. ¿Pero sabes cuánto se lo habrán comido? Claro, en el momento los críticos se lo tragaron. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y entonces la teoría es que ellos ponen música al poema de este niño, cuando en realidad todo el texto es del propio Ian Anderson, claro, desde el principio. Claro. Y toda esta trama que ellos montan para vengarse de esa interpretación que se hace muy sesuda de las obras de los demás, cuando en realidad no tienes ni puta idea. Sí, no tienes ni idea, pero te critico igual, ¿viste? Claro. Te critico igual. Y como no es un disco lindo, ni es música bonita, de amor y tal, pues comercial. Pues lo criticaron mucho, ¿no? Que bien, que lo critiquen, como tiene que ser. Claro. Los pelotudos lo critican y no saben que hacen favor igualmente, ¿viste? Y que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? A ver, pero si esto es para que hablen mal, ¿viste? Esto lo hizo para que hablasen claro, mal. Claro, yo no quiero hacer esto para que la crítica me diga sí. Qué bien lo hiciste. No, sin embargo, solete. Hizo el disco este de continuación, Zika Sabri, que significa duro de mollera o, sí. ¿Sabes? Corto de... falta ahí una patatina por kilo, ¿no? Se dice aquí. Pues más duro que una madreña también. Pues este, sin embargo, es un disco muy preciosista, que es muy, muy bonito, las canciones son preciosas. Y bueno, el viernes lo vamos a representar con David Zamora. En la caja de músicos. En la caja de músicos, ¿no? En la calle esta. En la calle, que no sé cómo se sí, llama. Sí, en la caja de músicos, enfrente de. La caja de músicos es. De la vida alegre. De la vida alegre. Vamos a mirar sí. La dirección del o sea, código postal sí. Si quieres. Pero... ¿Y a qué hora es? Tenemos un pase a las 9 y luego un segundo pase a las 10, en el que repetimos, porque la obra dura 20 minutos más. Algunas piezas más que haremos, un poco como su pretensión de que todo quede enganchado y todo queda conectado como una sola canción de unos 35 minutos. Niri, ya sabes, el viernes vamos a ver al pájaro a la caja de músicos, ¿vego? Sí. Claro, sí, hay que apoyar sí, a nuestros amigos claro. De la radio. Por supuesto, sí. Allí estaremos. Y el CD este que tengo puesto, ¿crees que ponga el número 4 para escucharlo? Sí, vamos a poder escuchar un corte que se llama Living in the Past, que es una canción que también tiene una historia, es un poco liosa, pero es la canción que abre el éxito del grupo, porque es un single que ellos grabaron en el año 68 en Estados Unidos, pero que luego salió publicado como un álbum que se llama ya Living in the Past, Viviendo en el Pasado, el álbum completo, en el que recuperan esa canción y completan con un nuevo material. Entonces, es un poco la historia del grupo, ¿no? Dale. Refleja muy bien la historia del grupo. Un single que luego es grabado, publicado más adelante, después de todas estas polémicas, de estos dos discos tan polémicos, que son en realidad la base del rock progresivo, ellos vuelven al Living in the Past, que es el primer single que les dio fama en Estados Unidos, para intentar retomar un poco sí, lo de antes, lo de antes sí. Que es un poco una música más folk y claro. Menos loca. Intentan inmediatamente en el mismo año sacar este álbum para que no se queden. Sin claro. Embargo, el álbum más exitoso de ellos es este. Es el siniestro. En Estados Unidos. No, es el largo. El largo, es de una suite, 40 minutos. Que es una suite con varias piezas, sí. Vamos a escuchar Living in the Past. El 4, ¿no? Corte, sí. Pimba y pimba. Living the Past. Se ve que le gusta mucho, ¿eh? Porque los tiene. Joder, lo sabe todo. Este comienzo con el tango. Por eso es entretenido. No, digo porque, claro. Porque tiene los discos de esto que están destrozados. Es la calle Buen Suceso número 7. En la caja Buen de Suceso México. Número 7. Este viernes, dos pases. ¿Cómo se llama el grupo? El pájaro, ¿no? Sí. Acoustic as a Brick. Acoustic as a Brick. Mi querido amigo el pájaro divino, gracias. Yes. Qué lindo tenerte y escucharte, ¿eh? Pues ves que eso, se ve que esto puede gustar a cualquier persona porque te gusta a vos y lo transmití con gusto, che. Vamos con Living in the Past. Ahora sí. Qué buena, ¿Qué te parece? Qué buena onda. Qué buena onda. Es un grupo, ahora comentábamos, que tuvo en España además mucho éxito, aunque fueron, estos discos fueron censurados. Los dos, el Aqualung y Zika Sabrik, por los textos, el tema de religión, pedofilia, sí, claro, alcoholismo, todo, imagínate. No, aquí, no, esas cosas no se hablan, ¿viste? Si ni se imposible. Molesta ahora, imagínate, sí, aquella época. De hecho, en plan anécdota te cuento, yo cuando estuve viviendo en Madrid muchos años, estudié allí sonido, hice radio. Y estuve en Prado del Rey, en la televisión española, haciendo prácticas, trabajando en Radio 3, Radio Clásica y tal. Se te nota, y esa soltura que tienes. Se me nota, esa soltura que tienes. Y hay un archivo, con, ahora ya es lo que han recuperado para estos programas que hacen ahora musicales, y yo bajé a un almacén donde tenían todas latas de esas antiguas, y en ese plato estuvo Jethro Tull, estuvo Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos actuaron acá. Lo más que no se emitió ninguno. No se emitió, y Jethro Tull, creo, claro, venían con el abrigo, las greñas, todo así, todo hippies, y fueron imposible, ¿no? Nunca se emitió aquello, pero estuvieron actuando ahí. Yo vi la lata con su etiqueta, ¿no? No, la cinta, y encima pero... algo de olor habrá quedado. De olor, ¿no? De cuando se fueron, cerró la puerta y algo queda, ¿viste? Bueno. Yo qué sé, lo que sea. Y bueno, una cosa que te voy a comentar, que os va a hacer mucha gracia. A ver. Es que este tono como irónico que tiene el Zika Sabrik, como sarcástico ya en el título, lo del poema falso, todo este rollo, tiene además mucho que ver, no te lo vas a creer, con Leloutier. Ah, genios. Porque son coetáneos. Son coetáneos, nacieron en la misma década, los grupos se forjaron a principios de los 60, igual tienen una vena teatral y progresiva. Y también una forma de trabajar muy, muy parecida. De hecho, el periodo clásico de los Tool se acaba en el 72, cuando se marcha Jeffrey Hammond, el bajista, y también Gerardo Massana, el fundador. Sí, de los Tool, muere en el año 72. Misma época, sí, por ahí, mismo año. Y ellos empiezan a tener éxito a partir de ahí, ¿no? Sí, entonces sí. Entran en los 70 como formaciones que están mezclando la parte teatral con el texto, revolucionando mucho el lenguaje. Sí, ¿no? Sí. Y luego los Jethro, igual que les Luthiers, tienen una variedad musical que no tiene un género concreto, que es lo que ellos querían luchar contra la crítica. No somos un grupo de rock, no somos un grupo de blues, no somos un grupo de jazz, no somos un grupo de folk, sino que queremos hacer una fusión libre, sí, ¿no? Ahora que dijiste, los Luthiers tocan muchos palos, claro, de música tradicional. Y ahora que dijiste esa época fue, sí, cuando también vino a España en época de Franco, que estos decían, sí, yo vi el documental que decían, pero vamos, ahí si es un dictador. No sabían, nos dijeron que algunas palabras no podíamos decir, tal, y esa fue la primera vez que vino a España, no lo podían creer, decía Leloutier, en el 73, sí, 74, por ahí. Claro, ahí empezó, sí, a venir. Soy muy experto en Leloutier, también. O sea, la tierra clara, joder. Y hasta el año 70 y pico, cuando hace muchas gracias de nada, de más tropiero que nunca, ahí, sí, lo petan en España. No, y esos vinilos sí que los tengo, Dios, quemados, los tengo puestos, vamos. Bueno, ¿no vas a canturrear algo, che? Os voy a cantar una canción. Que te den la vida, sí, las piernas. Es la canción que habla sobre el pedófilo, es esta. Bien, ¿vale? Dale, ¿os parece bien? Dale, me parece bárbaro. A ver qué dicen los curas. ¿Sabes qué opinan los curas de esta canción? Sunstreaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling and back at the bench to beat a dog, and he goes down to the bark and warm his face. Feeling alone, the armors have the road, celebration Alamo and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away anything. This food old town, you see, it's only me. Still remember December's foggy freeze, when the ice I'm climbing to your bed, screaming agony. And your last and last rates, and your Dilbert sound, and your flowers move like madness in the spring. Sun streaking cold, and all my world are lonely. Taking time the only way he knows. Look hard and bad, at the bands to be a dubbin. He goes down to the bar, come warm his face. Feeling alone, the armors have the road. Salivation and a mold in a cup of tea. I pull on my friends, don't you start away anything. This good old town, you see, it's only me. Don't you start away and easy. This little town, you see, it's only me. Sitting on a park bench. Oh, no, vamos ahí. Qué vocecita más bonita que tenés. Por las mañanas. ¿Y eso que qué? Que tiene catarro, dice. Sí. Sí, estoy un poco tomado. Sí, no, sí. Ningún moco se notó. Bueno, entonces, a ver, este jueves, este viernes, a las 9 en la calle que dijo Begoña. Sí. Buen suceso número 7. Buen suceso número 7 en la caja de músicos. Que a las 9 ahí. Y a las 10 para los muy cafeteros, pues haremos con la flauta, claro, es otro tema, ¿no? Bueno, vamos haremos un segundo pase, ya después de las cervecitas y tal, un poco más calentitos. Bien, me gusta, ¿sí? Ese. Yo está en las dos. Si voy, lo hago completo. Si no, no. Y bueno, te agradezco mucho. Por favor, che, un gusto. Mira, que nosotros no somos de poner nada de fuera, pero si no son amigos míos, hago lo que quiero. Y es tu programa. Claro. Hago lo que quiero. Sos el director. Bueno, pajarito. Bueno, gracias por estar y. Muchas gracias por tenerme. Y bueno. Y cuando quieras, el viernes. Es gratuito. Tenemos una cerdo hucha, sí, para las donaciones. Para colaborar con nuestra lujuriosa vida y, ¿no?, sí, pecaminosas costumbres. Ojo con lo que pone en la hucha, ¿eh? Embriagado

la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mí. Bueno, este fue el vals pequeña de cada Frosita. Vego, ¿qué te pareció el valsecito ese? Pues me pareció muy bonito, pero yo creo que no es de una película de Disney. Parece. Muy que bonito, muy delicado. Querías hablar de la hermosa voz y la persona, Sabina Olmos. De Sabina Olmos, sí, sí, que también es el cumpleaños ayer, fue, ¿no? Ayer, sí. El 3 vale. del 2 de 1913. Bueno, quería hablar de ella porque aparte de que es el momento, fue una cantante y una actriz muy, muy importante de la época dorada del cine argentino. Sí, sí, sí. La capa, Sabina Olmos. Oh, después del derrocamiento de Perón se tuvo que largar porque fueron prohibidos y luego se suicidó en 1999. Sí, una pena. Tuvo una vida un poco, fue pareja de Charlo. De Charlo, sí, sí. De Charlo, sí. Que sí, no sé por qué muchas veces acabamos en lo mismo, pero creo que también tenemos que decirlo, ¿no? Pues también fue un maltratador, Charlo. Infidelidades, todo agravado por su alcoholismo. Se divorciaron en 1969 de manera tormentosa. Drástica, asquerosa. Él la abandonó y se llevó todos sus ahorros. Ah, qué majo, Charlo. Con lo que me gusta a mí, Charlo, es... Y a mí, ¿ves? Pero pero bueno, está también saberlo, ¿no? Hay que decirlo, y si no puedo guardar estas cosas. Hay que decirlo. Así, aunque me guste Charlo, ¿viste? Ahora me duele un poco, es que sabe que no es mierda, tipo. Bueno, pero ya hablamos muchas veces de que teníamos que separar. Sí, sí, sí, sí. En algunos momentos, en otros no. Mientras no sea Gardel. Sí, mientras no sea Gardel, no sabemos nada de él. Y se murió pobre, no la tenían que dar, la estaban dando durante un tiempo, le estuvieron pagando un pequeño dinero para que pudiera vivir y en el momento en que... Creo que por eso fue el suicidio, ¿no? Sí, y se tiró por la ventana, se suicidó. Qué mal, che. Pero ayer estuve escuchando alguno de porque bueno, hizo muchas películas y en las películas cantaba, claro. Sí. Y estuve escuchando alguna que me gustó mucho y uno de ellos fue el vals Tu pálida voz. ¿Lo ponemos entonces? Sí, podemos. La voz y la hermosa voz y la que viene de Sabina Olmos. De Sabina Olmos. Decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida. Tu voz que era mía, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que si no tiene afán nunca, nunca vendrá? Te di partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Y esta era Sabina Olmos. A ver, para, ¿eh? Esto así, esto asá y esto asá. A ver si pude meter a Laurita. Dame un segundo, Bebo. Sí. Laura, ¿estás ahí, Laura? Hola. La metí. Hola, Laura. La metí. Lástima que no coma anoche. Hola, Bebo. Hola. ¿Qué tal, Laura? Por fin. Muy bien. ¿Ves? Ahora parece que estás sentada ahí. Mira, vamos a hacer que sos vos, vos mueves la boca. ¿Qué haces, Laurita? Bienvenida a Radio Crash. Pues bien hallada, bien hallada, bien hallada. ¿Qué tal estáis? Pues estamos muy bien. Ala está por París. ¡Oh, qué lujo, por Dios! Que me lo pasé en París. Luego hablé la semana pasada. Hablamos, sí, bueno, hablamos la semana pasada, que no nos encontrabas ahí. Pero sí. Che, Laurita. Sí, vos querés, que vos querías comentar algo así interesante como algo interesante, ¿no? ¿Me explico? Laura. Laura, ¿te gustó la interpretación de tu pálida voz? El día 7, sábado. ¿No? Nada, Laura no está, Laura se fue. No, Laura sí, está hablando. Lo que pasa es que estaba justo en cambio de teléfono. Ah. Che, ¿qué te iba a decir, Laura? Entonces, este fin de semana tenés la milonga el sábado 7. Sí. Acá te escuchamos perfecto. Entonces, hoy me voy a poner un tanguito, ¿sí? Sí. Y sábado 7, además, bueno. Este sábado, sí, que viene, va la Magu también y va a poner música a Sier. A Sier Gagliardi. Viene a musicalizar a Sier Gagliardi, de Irún, de Biarri. Y lo de Magdalena ya te lo cuento si quieres luego. Me parece bárbaro. Otra cosa. Me parece bárbaro. Voy a poner un tanguito de Biagi, pero con Carlos Almagro, que no tiene este, pero pasó, se me dedicará a mí también, hermosísimo. Se llama Duerme mi niña. Es muy, muy desgarrador la melodía, la forma de cantarlo. Y la historia es una historia, bueno, él tendría una enfermedad, se muere y le dice a ella, si algún día te despertás y yo no estoy acá, tranqui, ¿viste? Es fuerte, fuerte, pero encima como lo canta el tipo y la melodía. Así que vamos con Duerme mi niña, 1962, Carlos Almagro y la orquesta. Y ese piano terrible con el solo de Biagi que hace al final que te vuelve loco. Rodolfo Biagi. Duerme mi niña, que los ángeles tu sueño velarán. Sueña mi vida, tú también eres un ángel celestial. Si mañana no me encuentras junto a ti al despertar, mira el cielo, corazón, y me verás. Duerme mi niña, que los ángeles tu sueño velarán. Tú tal vez no puedas comprender, aún tal vez no sepas de resignación ni paz, pero al fin, cuando te digan la verdad, sabrás lo mucho que te amé y entonces te consolará. Dios, no, no quiero que me llores, no. Adiós, mi bien, nunca te olvides de rogar por mí. Pero ¿qué estoy diciendo de partir? ¿Dónde hallaré felicidad sin ti? Adiós, mi bien, nunca te olvides de rogar por mí. Pero ¿qué estoy diciendo de partir? ¿Dónde hallaré felicidad sin ti? Duerme, mi niña, que los ángeles tu sueño velará. Y acá teníamos esta belleza, Rodolfo Biaggi con Carlos Almagro. Dora, mi niña, para vos, vea qué temita más lindo. Laurita, ¿estás por ahí? Estoy aquí, escuchando. ¿Viste que en el tango, Dora, mi niña? Qué bonito es, qué bonito. ¿Qué te iba a decir? ¿Vos querías comentarnos alguna cosita de algo en especial? Sí, bueno, aunque no es el día, pero sí que en esta ocasión, el 7 de febrero, sí, coincide con el Día del Bailarín de Tango. ¡Hala! Que es, bueno, es una conmemoración por la muerte de Ovidio José Bianquet. ¡Ah! No sé muy bien cómo se produce. Sí, es así, Bianquet, el cachafaz, ¿no? El cachafaz. Muy bien, Mar del Plata. Murió en Mar del Plata. Sí, murió en Mar del Plata después de una actuación. 10 de febrero. 10 de febrero. Por eso es el día, por el homenaje, porque bueno, fue una figura como muy relevante, sobre todo para el tango, en cuanto a sus representaciones, a sus películas, a sus grabaciones, pero yo creo que sobre todo a su forma de bailar, ¿no? Sería también mucho su forma de ser, ¿viste? Pues... Yo creo que era una mezcla de todo, ¿viste? Del cachafaz, porque también fue uno de los primeros que abrió como para enseñar a bailar tango, ¿viste? Allá en 1915, por ahí. También fue ganador de un campeonato en 1900, ¿no? También. Y también que el chabón era del lado de Avellaneda, cuando se iba a Palermo, copó la pista porque en cada barrio había un malevo o alguien que, el bailarín del barrio, ¿viste? Y este... la copó en Palermo, dejando al otro, le tiraron un cuchillo y empezó a bailar alrededor del cuchillo. Dice que se les afilaba el cuchillo, pasaba cerquita a sus piernas. El tipo se la rebancó. Bueno, de ahí viene un poco la leyenda, ¿no? Claro. El movimiento de sus piernas tan acelerado, tan marcado. Encima, tan... en la película, lo ves bailar en la película, ¿viste? Y te caga trompada ese pedazo del cuerpo. Esa cara, no, sería majo. Según decía la mujer que bailaba con él, ¿viste? Que era un tipo muy, muy, muy buena, muy buen tipo, por así que era. Muy respetuoso, decía ella. Carmencita Calderón. Calderón, Carmencita. Su pareja de baile. Que era re chiquita ella. Cuando murió ella era re chiquita. Bueno, él bailó, o sea, cuando grabaron, que se puede ver en YouTube, que además es interesante verlo porque la forma de bailar es muy diferente ahora, llevan un agarre muy a la cintura. Sí, nada que ver, che. Es otra forma de bailar, no. Bueno, que es la evolución del tango. No se te escapaba la piba de ahí ni a palo. Bueno, ya que estamos podemos poner Bailarín con Pedrito por De Angelis y Oscar La Roca, ya que estamos con bailarines, ¿no? ¿Cómo lo ves? Dale, dale. Bailarín con Pedrito De Angelis, Oscar La Roca. Thank you. vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia. Al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo vuelo gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu corazón al recordar que un día lo bailaste de lenga y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues canta tanta gloria y un poco triste y viejo, te beso en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Y acá tenemos Bailarín compadrito. Que, ¿viste, Laura, que se dice que este también se lo dedicaron a Cachafaz? Se dice. Bueno, yo creo que además lo describe un poco, ¿no? Sí, encima dice en Barracas al Sur, que era lo que es hoy Avellaneda. Bueno, acá tenemos a Bego, está rezando Bego, ahí está. Es que de vez en cuando se pone a rezar en la radio. Sí, soy muy católica. Hola, Laura. Es que nos ha traído un bocata Elena, y es que... Nos lo tenemos que comer porque los trae así calentitos y tan ricos, hija. Es que no conoces a Elena, pero es una señora encantadora. No, encima te dice, te obliga a comerlo. Vos te lo saca, huele bien, calentito, recién hecho. Sí. Y vos tenés obligatorio comerlo. Y además piensa que es que no comemos, que estamos muy delgados. Y ella a ver, le encanta. Nosotros la queremos a ella y queremos que nos traiga siempre bocata y cerveza. Es un amor. Es como amor, que es cosa de dos. Es un amor, que lo hace con mucho cariño. Bueno, que Bego, ¿qué querías comentar de alguien vos? Porque yo iba a preguntar algo del polaco Goyeneche, que fue un cumpleaños otro día. Claro, y después podíamos hablar un poquito de Tanturi, que también fue el cumpleaños el otro día, nos lo perdimos, ¿no? Me parece bárbaro. ¿Qué te parece, Laurita, hablar de Tanturi? Perfecto. Seguro vamos que allá. Tienes mucho que decir. Y si no, le ponemos a Canaro, el tango viejo, que a ella le gusta mucho. Bueno, mira, podrías poner el Terriano, que es un poco el tango... El más viejo de todos. Que baila con Carmencita Calderón. Carmencita Calderón. En la película de tango del año 33. La primera película sonora argentina. 33. Tita Merello, Luis Sandrini... todo es un montón. Bueno, voy a poner un tango del polaco Goyeneche que se llama En un recodo del tiempo. Esto está grabado en la década del 70, donde el pianista, ¿cómo se llama? Dragone, hizo una música muy loca y mezclada con el tango. Y esto me encanta. Encima, En un recodo del tiempo, le dice a ella que le gustaría estar en la distancia de un sueño. ¿Cuál es la distancia de un sueño? Solos vos y yo, en un recodo del tiempo, nada más que vos y yo, le dice a ella, qué hermosura. Vamos con el polaco Goyeneche en un recodo del tiempo. Solo tu alma y la mía, nadie más, en un recodo del tiempo. Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos

está contando, pero que lo está viviendo. Hola, Laurita, espera que deje a Laurita. Laurita, ¿estás ahí? Estoy aquí. Claro, claro. Me olvidé de levantar tu micrófono. Pobre Laurita, habla, habla. ¿Qué te pareció este de Polaco Goyeneche, Laurita? Pues es muy pasional, ¿no? También es un tango como muy exigente. Sí, joder, le tenías que poner ganas ahí, de ese encuentro. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que llevaste te hizo mal, dale que va. Y sí, y encima cuando se va a querer suicidar y pegarse al tiro, no funciona el arma. Sí, todo mal le sale. Ni el tiro del final te va a salir, ¿viste? Que voy a poner... ¿Querías hablar de algo, Bego? Podemos hablar un poquito de Ricardo Tanturi. Ricardo, ¿no? Tanturi, venga. Es, ¿vale? Que me parece que nos lo perdimos para mí personalmente, creo que para mucha gente es como muy importante también. Y joder, es re milonguero Tanturi, súper sí, milonguero, ¿viste? Es que se... Sí. Bueno, Ricardo Tanturi, ¿qué fecha nace? Nace el 27 del 1 de 1905. 1905, sí. Mira, el mismo año que Pules, en el 5. Sí. Y muere en el 73, el 24 del 1. Vivió 65, 67, por ahí nada más. Sí. 68 años. Era pianista, director y compositor, aunque empezó tocando el violín, me parece, o el. O algo así. O ¿no? Un trabajo, sí. Pero al final su hermano le convenció y cogió. Cogió el pianista, el piano. Así, lo cogió en brazos y luego... Era médico, ¿no? ¿Eh? Era médico también. Y se hizo médico, era médico, sí. Ahí estaba, entre Castillo, que era médico, y él que era médico, menudas mirongas se montaban ahí. Y bueno, por lo que se cuenta como... lo que es como músico, tampoco era... No, por eso fue director casi siempre. En exceso. Sí. En este es un buen músico, lo que pasa es que tuvo muchísimo éxito a partir de que fue incorporando primero a Alberto Castillo. Y con Castillo. Con Castillo fue un exitazo tremendo, que también era médico, ginecólogo. Claro, el que escuchamos ahí es la voz de Alberto Castillo, grabado en 1942, el tango Al compás de un tango. No, con Castillo la rompió toda. Con Alberto Castillo fue lo máximo. Pero después cuando se fue Castillo, que tuvo que cambiar, Castillo se independizó y fue el cantor solista de tango más popular que tuvo el tango. Filmó películas, sí. Todo lo hacía re bien, nunca estudió canto, nunca estudió actuación, nunca estudió medicina. Estudió medicina. Bueno, oye, también estudió medicina. Encontraba su propio interior. Ni hablar. El interior, bueno, sí, por ginecólogo. Sí. Bueno, después estuvo Enrique Campos, ¿no? Claro, cuando se fue Castillo, que le costó mucho, decía, bueno, si pongo uno con la voz parecida a Castillo, va a ser una copia, no va a funcionar. Sí. Entonces buscó otro con una voz completamente distinta, que es Enrique Campos, que es una voz pastosona, que encima hasta la letra de los tangos con Castillo era todo noche, alcohol, droga, y con Enrique Campos ya fue... cantando al barrio, al café de la esquina, a la noviecita del barrio. Ya no había alcohol, noche y drogas como Castillo, que viste que era todo tramposón. Y este no, este era más, viste, como este. Hoy la vi después de un año, hoy se cruzó por mi herida. Bueno. Iba hermosa mi muñeca, mi moza. Bueno, la verdad que los dos tienen una voz. Sí, yo los amo los dos, pero a mí sí, Enrique Campos me loco. Sí. Yo me acuerdo el primer cassette que me compré allá debajo del obelisco. Me compraron los cassettes de Enrique Campos y Tanturi. ¡Cómo me gustó! Y después también hay una particularidad del final. Del final. El final, sí, de la orquesta, sí, sí. Tanturi. Eso lo sabes, ¿no, Laurita? Uh-huh. Ajá. Hombre, por favor. Porque cuando bailas Tanturi, ¿viste? Y todo el mundo hace chan-chan y cierra las patas, decís. Espero que en los siguientes tres tangos no cierren las patas. Además, quedas como Dios, porque como. Los tíos en general te suelen decir, porque esta orquesta es no sé quién, la conozco toda. Porque es este con este, porque como canta, no sé. Y entonces tú al final, cuando dices tú, ay, qué final es de Tanturi, quedas como una reina, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, yo creo que Tanturi, además, Tanturi es fundamental en la milonga. Para yo mí creo sí, que es sí, una de las orquestas que siempre está, ¿no? En sí. Sí, es imposible que no esté Tanturi una noche. Puede ser que no esté Pulida ese Troilo, pero Tanturi tiene que estar, porque es acompasado. Sí. Te hace bueno, bailar, sí o sí, ¿viste? Claro, y de hecho. Tanturi Castillo. Sí, no. Es fundamental. Levanta sí o sí. No, ni hablar. Sobre todo ahora, vemos que todo el mundo pone, ¿no? Es que yo creo que también es absolutamente imprescindible, ¿no? Y vos pones esto en la milonga, mira. Enseguida el culo se queda arde. El culo y la silla se llevan fatal. En ese momento, el culo y la silla se llevan fatal. En el 33 formó un sexteto para actuar en cines y teatros, porque primero bueno, andaba actuando donde podía, claro. Lo bautizó Los Indios. Sí, la Orquesta de los Indios llamaba. En homenaje a un equipo de polo. Ajá. Y siempre empezaba sus actuaciones con Los Indios de Francisco Canaro. De Francisco Canaro, que le gusta a Laura. Pero curiosamente nunca si el que le gusta. No lo ponemos, Laura, no te preocupes. Ah, te puse poema. Sí. Bueno, hombre, pero es que ese era para cortar un poco el rock que teníamos. Vuelo. A Los Bueno, Indios. Vamos a hablar del final de Tanturi, porque no lo pusimos. Escuchemos el final de la Orquesta Tanturi para que todos los milongueros y milongueras empiecen a reconocer cómo terminar esta orquesta. Esta orquesta termina con un tiempo fuerte, hace dos silencios y después hace el chan. Entonces no puedes cerrar chan porque no hace chan. Vamos a escucharlo. Y que estén calladitos mientras bailan. Por favor. De paso dice eso. De paso digo eso. No, por favor. Me remolesta a los pelotudos que se van a hablar. Por favor, que estén calladitos mientras estás bailando y suena el tango. Vamos a ver el final, ¿eh? Escuchemos el final de la orquesta de Ricardo Tanturi. Sacando algún final abierto, todos terminan así. ¿Vieron los dos silencios? Si no hace los dos silencios es un perro Juan. Y no hay que ser perro Juan, ¿eh? Tenemos que ser vivos. Vamos a escucharlo de vuelta. Para los que no lo escucharon, ya tenés el truco de cuando termina Tanturi. Nunca termina chan, sino chan. ¡Pam! Dos silencios. Qué lindo, por Dios. Vamos a escuchar otro para que vean que es así. Este es con Enrique Campos. No sé por qué lo habrás pedido. Yo no sé por qué. Siempre termina así. Ahora vamos a escuchar igual que una sombra. Está en mi corazón. Oh, qué placer. Esa nota gorda del piano. Solo la tecla ahí como... Cuidado que tiene alguno que no acaba así, ¿eh? Sí, pero son finales abiertos. Que nos engañó, no, ¿eh? Pero es porque es algún final abierto. Sí, ¿viste? Sí. Creo que ese en recién. Recuerdo Malevo, qué lindo Recuerdo Malevo. Laurita, ¿te gusta alguno en especial de Tanturi Campos? ¿O Tanturi Castillo? Pero ¿en serio que estáis bailando y estáis pensando en el final? No. Estamos hablando del final. No, ni mucho menos. No, todo lo contrario. Estamos diciendo que... Que tenés que saber cómo termina la orquesta. Que está muy bien saberlo y que cuando acaba, si no lo supiste antes, ya lo tienes que reconocer claro. A la puerta. No, al contrario. Estamos diciendo... Lo que yo dije era que, por favor, que no me hable nadie mientras están sonando los tangos. Mientras estoy bailando un tango con totalmente alguien. No quiero... de acuerdo. Y no silbando. Silbando, no jodas, te chapa el oído. Silbando, ¿viste? No silbando y no cantando. ¿Algunos me gusta? ¿Cuál te gusta? Esta noche me emborracho. ¿Esta noche me emborracho? ¿Quién? ¿Esta noche emborracho o esta noche te emborrachas de verdad? Esa, las dos. Esta noche me emborracho. Chan, chan. Este es uno de los primeros tangos de Enrique Santos Discépolo, donde hace una crítica social, y una crítica... que está considerado una de las filosofías de la vida, este tango, porque él la describe a ella sola, fané descangallada. La vi esta madrugada salir de un cabaret, flaca, dos cuartos de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Y esto es como que él se describe a él mismo. Por eso, cuando termina el tango, dice: me mamo bien mamado para no pensar. Prefiero no pensar. Buenísimo. Y pensar que hace 10 años fue mi locura. Bueno, como hablamos antes de los finales de Tanturi Castillo, espero que ahora la gente que vea tango preste atención al final de Tanturi Castillo, porque siempre termina igual. Y estaría bueno que cuando bailes lo marques. Si la chica no lo sabe, como guía quedás como un campeón. Y si el chico no lo sabe, como también campeona. Así que, y por lo menos por uno mismo, que es lo más importante. Qué rico está el bocata, por Dios. No, bueno. Terrible. Vamos a escuchar esta noche en Borracho con la voz de Alberto Castillo. Las paneiras cangalladas, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Acá dos puertas de cogote y una percha en el escote. Bajo la nuez, sueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo de pluma, mostrando al compatriota su cuero picotea. Yo que se cuento, no aguanto más al ver las cifras de llorar. Y pensar que hace 10 años con mi locura que llegué hasta la traición. Esto que hoy es un casquejo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. El chiflo por su belleza le quité el pan a la vieja, mi cerruín y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Este encuentro me echó tanto mal que si lo pienso mal termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamo pa'lo yo. Típico final de Ricardo Tanturi con este tango Esta noche me emborracho. Y es muy bonita esta versión, ¿eh? Sí, es preciosa. Ese fue uno de los pocos tangos que se conocían en España. Claro, pues lo cantaba Gardel. Con la cantaba Gardel. Claro. Bueno, y también la orquesta Tanturi hace unos valses hermosos. ¿Sí? Unos valses preciosos, lo mismo, cuando suenan los valses de Tanturi, el Tujes y la silla se llevan fatal. Este es Recuerdo. Despacito, muy bien, así. Compañerito latrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su cielo la alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Laurita, ¿qué tal por ahí? Laurita, Laurita de Vitoria. Laura, desapareciste. Bueno, Bueno, vamos a comentar que también compuso algunos tangos. ¿Cómo cuál? Como uno de los más conocidos, Pocas palabras, la compuso él. A Otra cosa, Chepe Beta, Amigos presente, Sollozo de bandoneón. Che, hermosísimo, por Dios. Y es esos vos. Esos vos. Tú, no yo. Yo. Mira, vamos a poner Otra cosa, Chepevita, que lo estábamos hablando antes, sí. Que me encanta ese lo tenía en una de las primeras cassettes. Voy a mandar un saludo a mi nuevo amigo Alfredo de París, Alfredito querido, que es un gran escritor. Encima le dieron un premio en Gijón hace un montón de años. ¿De qué? Cuando estaba la Feria del Libro acá en Gijón. Ah, escritor. Escritor, sí, de París, divino Alfredito. Que le gusta mucho Amarras y lo puse antes Amarras. Vamos a poner a Otra cosa, Chepe Beta, con el biógrafo. ¿Qué haces? Le dice Tanturi Castillo. Esta orquesta que Castillo cuando se fue de Tanturi, porque los militares de la época le habían prohibido el lunfardo y la forma rea de cantar. Quiere decir que Castillo, como que era un poco despechado al cantar, la corbata toda abierta, toda suelto. Entonces molestaba a los militares. Entonces Catanturi le dijo que no se podía grabar más con él porque no le permitían grabar a los militares. Entonces Castillo se fue. Y se hizo independiente. Y el tipo dijo, así que a los militares les molesta mi forma de cantar, entonces voy a cantar más. ¿Y cantó? Joder, que sí cantó, fue el más grande de todos. Si encima, no sé, ahora viste al Chaqueño Palavicino abrazando, vos que lo sabés, ¿no? Lo del Chaqueño Palavicino abrazando a Milei, ¿viste? Que vos decís, un músico abrazándose a ese tipo de la ultraderecha. A Milei. A Milei, ¿viste? Que decís, la concha tu hermana, Chaqueño Palavicino. Para la vendido, ¿viste? Entonces decís, y Castillo, hay un video que aparece cantando en los 90 junto a Menem, y le decía, lo señalaba y le decía, vos no te cantas, así le hacía. Digo, mira el tipo. Ya, Castillo con 90 años ya, pero así, no, vos estás cagando todo, estás vendiendo el país, así le hacía. Muy bien, merece. En la Casa Rosada cantando a todo el mundo, con los demás hablaba re, a él se le pasaba y decía, no, vos no. No se vendía ni se alquilaba. Bueno, a ver qué me dice mi amigo Lloyd, que estuve en París con Lloyd también, que bien me la pasé con Lloyd. Tango de voz, ahí te va Lloyd, querido, claro que sí, papá. Estuve a punto de grabar, ¿sabes qué, Lloyd? Estuve a punto de grabar el sonido del metro de París. Pero después siempre se me escapaba. Vamos, con voz de tango, dedicado por mi amigo Loic. Qué linda pizza nos comimos en París, Loic. Avión de París. Corta espada de organito. Tu amor recostado en el buzón. Trapa, luz de aceite en el garito. Oh, todo vive en tu emoción. Y acá teníamos tango, con voz de tango. A ver si sigue Laurita por ahí. ¿Laurita ahora? A ver. Sí, sí, está ahí, está ahí. Hola, hola. Acá está Laurita. Está ahí, está ahí. Está ahí. Que Laura nos quiere contar. ¿Qué le querés contar, Laura? Mientras voy a poner de fondo y después voy a poner entero para mi amiga Mili de París, divina Mili, que acaba de salir de trabajar en la cárcel. Ella es traductora de castellano en París, es de Argentina, y la ama de Banfield, tirando para el sur. Y pidió La vida es corta, Castillo Tonturi, 1941. Tangazo. La vida es corta y hay que vivirla. ¿Qué decías, Laurita? Bueno, pues quería deciros que esto es una locura tanguera de estas que a veces suceden. ¿Sí? Nos hemos juntado aquí cuatro chicas, tres de Bilbao y yo en este caso, para organizar algo bonito. Yo creo que es algo bonito, porque muchas veces tú sabes que uno solo no puede hacerlo, porque o asume riesgo, o porque, bueno, por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos hablando y pensamos, oye, ¿por qué no nos juntamos y organizamos algo así como particular, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes que con Magdalena vengo trabajando hace mucho tiempo, porque es una grandísima bailarina, que vamos a decir, una grandísima maestra y una gran persona. Sí, y, todo bueno, eso. Pues, lo pensamos, y en Bilbao, el día 21, se va a hacer una jornada junto con Magdalena Gutiérrez y Liliana Chelo, que están haciendo un trabajo muy bonito. Se puede ver, se puede visitar. Bueno, bailan ellas de cambio de rol y es un espectáculo verles bailar a las dos. Entonces, bueno, decidimos que venga aquí para adelante y que aquí las exponemos el día 21. Es una jornada de clases, que es lo principal, seguir formándonos, seguir estudiando y bailando, como no. Entonces, bueno, que está toda la publicidad, que nos podéis localizar, están en todas las páginas, yo creo, ahora mismo. Sí, sí, está todo. Exhibición con ellas, como no. Entonces, sí. ¿Las cuatro chicas quiénes son? Laurita, las cuatro chicas son vos, la Magu. Las cuatro chicas son nosotros vos. Somos la Magu. Olga, que ella, somos organizadoras de milonga. Una es Olga, que organiza la milonga rosa en el campo de golf. Uy. La otra es Adriana Romero, que también organiza milonga. Carmen, que ha heredado la milonga de Castro, que antes la llevaba Ignacio. Y yo, en este caso, que como organizadora, venga, nos metemos al lío. Y bien, me parece bárbaro, ¿no? ¿Sí? A Magdalena y a Lili. Qué bien, che. Entonces es el día 21. Sábado 21. 21 de febrero. Sábado 21 de febrero. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. A disfrutar del tango a tope. ¿Y el domingo también? El domingo no, jornada única. El domingo se mueren. Vale, tienen que estar todo el día. Todo el día con, no, con clases quiere, y siempre vino. Más, nos da igual los organizadores, bueno, lo que les pase. Nosotros queremos más, que estén ahí sin agua, no pasa nada, sí. No tenemos que bailar. El Ilian y Magdalena, bueno, están haciendo una gira por Estados Unidos ahora. Eso es, están haciendo una gira preciosa, están haciendo un trabajo bonito. Uh-huh. Y bueno, yo creo que diferente también, ¿no? En este movimiento del tango que está resurgiendo. Sí. Es interesante también ver otras cosas. Tenemos pocas oportunidades porque o lo vemos en los grandes festivales, o si no es como difícil poder traer personas de este, bueno, pues de este caché. No, hay que traer. Mira, acá me dice Loic que van a estar el día anterior en Madrid, Magdalena y Liliana. Y va a dar clase de exhibición. Así que mira, sí. No, tengo, quiero ir, voy a ir ese sábado, voy a ir porque quiero ver a la Mau, que hace mucho no la veo. Y tengo ganas de abrazarle, un abracito a la Mau, que es una genia. A Liliana, creo que no la conozco, pero si está con la Mau, tiene que ser una vida interesante. Más allá de su baile, ¿eh? Yo hablo como persona. Sí, siempre. Sí, yo la conozco porque sí, porque la he visto bastante bailando, en, bueno, obviamente en internet. Pero sí, sí, es increíble cómo baila, ¿no? Baila con otra chica que no recuerdo cómo se llama ahí en Estados Unidos. Sí, Y me sorprendió, la verdad, verlas juntas, pero bueno, tiene que ser un espectáculo. La vida así, Bego, uno no se sorprende. Yo siempre. Lo siento mucho, pero no puedo ir. Sí, también. Llegas a la esquina y. Bueno, voy a poner a Milonguita, mozo guapo, para ir aspirando un poquito. Yo prepotente acariciando sus labios, el chambergo levantado muy porteño el caminar, la mirada sobradora, negra y revuelta melena, mozo guapo del suburbio con su pinta sin igual. Campeón entre las gemetas por su verbo tan florido, terror entre los malejos, por su puñal cimbiador, varón de los empedrados, conocido en los balcones, derecho sin vuelta de hoja, con alma de payador. Bueno, y acá teníamos esta milonguita, mozo guapo. Y ahora acá me pide mi amiga Milena, que está detrás del micrófono, porque dice que le hace acordar algo negro, bueno, movidas. Todavía el tango quiere Fresedo. Sabés que el otro día estábamos hablando de Osvaldo Fresedo. Bego, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí. Vale. Sí, ¿y Laurita, estás ahí vos? No me veías. Estoy aquí. Sí, pero parecía una foto. En un momento me saqué una foto, no se movía. Digo, le pasó algo, se quedó dura. No sé si tendrá mucho frío, no sé. Estaba pensando, ¿vale? Ah, vale. Bueno, tú ya estás hablando con Milena, una amiga que está por acá, que no sé dónde estará. Que estuvimos charlando de Osvaldo Fresedo. Y yo le decía que Fresedo era una orquesta que tocaba para la gente de pasta, para los cajetillas, ¿viste? Y que todos los cantores que tenía Fresedo tenían que ser delicados, casi con voz femenina y sin cantar reo como Castillo o como Echagüe y no tenerle un fardo en ninguna de las letras. ¿Ves? Mira, ¿ves qué tierno? Ya te lo imaginas todo así. Pero es hermoso. Pero que es muy hermoso. Bonita la voz. Claro, y ella me dice, quiero Fresedo. Claro, yo le conté todo eso para que uno vea que quizás en tu tiempo no estarías en su lugar. Pero te encanta, pues es hermoso, ¿viste? No, cuando algo está bueno, está bueno. Che, ay, ¿quién no sé. Fue aquel? ¿Te acuerdas un día que estábamos bailando, Ale? Que dije yo, ay, ¿qué voz tiene esta chica? Sí. Es un tío. ¿Quién era? Claro. Y puede ser cualquiera de Fresedo. ¿Quién era? O mi profesor. De Fresedo, sí, sí. Sí, son todos. Que sabidos cómo será. Me vas a poner ahora a este y vamos a poner buscándote, mira, buscándote. ¿Qué te parece, Mile, buscándote? Estás diciendo de fondo, me encantó, qué bien haces todo. Media vida, Osvaldo Fresedo, Bego. Tienes que poner pocas palabras, ¿no? Pocas después, palabras. Sí. Ya la puse antes igual, ¿eh? Ah, pusiste palabras. Fue la primera que mostré. Anda, que no me enteré. Bueno. Bueno, vamos a poner buscándote. ¿Qué me ibas a decir? Buscándote. Vale. Laurita, buscándote, va para allá, ¿eh? Que te gusta a todos y a todas. Thank you. el cansancio de mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte allí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, entre tus brazos pueda descansar. Si lo prefieres, volveré a marchar por mi camino de ayer. Tenemos la belleza de Osvaldo Fresedo. Hombre, es muy bonito, es muy bailable, tiene una voz muy bonita, es diferente. Es diferente. Che, Laurita, bueno, ¿cómo que nos vas a dejar? Laurita. Pues viejo, os tengo que dejar, me tengo que ir a seguir trabajando porque estoy aquí de escapada. Así que, bueno, lo primero deciros a vosotros gracias por este programa porque una espera de los miércoles. Gracias, Laurita, sos una genia. Sos un amor. Es como el tango, es como el tango, es improvisado, es eso. Sí, sí. Ale por el esfuerzo, a Bego por incorporada que le da esa calidez. Así que muchas gracias. Gracias, a Laura. Vosotros. Y muchas gracias a ti por la. Nos vemos pronto. Sí. Sí. Y ya sabes, cuando tengas tu tiempito del miércoles, dejas ahí un poquito el trabajo de lado y te llamo y estás en la radio con nosotros. Pero siempre nos manda. Sí, no, a las 8:30 de la mañana me manda el primer mensaje. 8:30 me llega el mensaje primero. Sí, sí, sí. Ale, hoy tenés que hacer esto. Che, Laurita, nos vemos. Muchas gracias. Que tengas un hermoso día. Yo espero verte el sábado. Que tengas lindo día, Laurita. A vosotros y a todos los que nos oyen, un súper abrazo. Dale. Gracias, Laurín. Bueno, Bego, entonces este fin de semana tenemos, yo no sé si iré a Vitoria, pero al final no creo que pueda solucionar, así que haré milonga. Bueno. Vamos a ir hablando, ¿no? Sí, sí. Tengo que sacar pasaje para París para marzo, Bego. Hablándolo. Así que luego busca, teléfono para. Buscando. Bueno, justo el tango. Buscando el billete recién. Perfecto. No, así que para marzo, para París, ¿eh? No, que si no, esto es una. Hay que hacer, ¿viste? Vamos a poner un tango así un poco más moderno, ¿te parece? Sí, ¿y qué te parece si luego ponemos Al mundo le falta un tornillo? Al mundo, sí, porque al mundo le falta un tornillo. Vamos con Ojos de Tango, el adiós. Thank you. fue este bello tango de Ojos de Tango, con este clásico que cantaba ya en sus tiempos Ignacio Corsini, El Adiós. Y ahora vamos a meter, mira, tuvo también Luis Petruccelli, que también fue su cumpleaños. Gran bandoneonista, capo de fuelle. Ahí está. Este fin de semana fue tu miranguita con Rufo, Rufito querido. Con nuestro, sí, sí, con Rufo. Estuvo muy bien, muy bonita la milonga. Todo el mundo que siempre nos apoya allí estuvo. Bailamos todo. Y bueno, yo creo que todo el mundo se fue muy contento. Eso es lo importante. Sí, sí. Que, bueno, sí. Que te iba a decir, metemos un par de tanguitos más y ya. Sí. ¿Querías comentar alguna cosita más? Yo le dejo un beso muy grande a toda la gente que conocí en París. La verdad que me la pasé, Bego también, me la pasé tan bien, che. Sí, sí, sí. ¿Cómo bailé? ¿Cómo corría por el metro parisino? Porque no llegaba. Siempre con los, es que es los muy testículos grande, en la garganta, porque no llegaba, porque no llegaba. Y yo saliendo corriendo. Y me la pasé muy lindo, ¿no? Con Mili, con Isa, con Bea, con todas las chicas, prácticamente con todas las chicas que conocí. Espectacular, espectacular. Con todas las chicas que vas conociendo por el mundo. No, pero bueno, en París, la verdad que me gustó un montón, porque un montón de milongas al día, re buena onda la gente. Sí. Muy buena, me la pasé re bien. Así que en un mes y medio vuelvo. Sí, sí. O sí. Y además en primavera, que París es precioso, ah, en primavera. Dios. Y parece que quizás en marzo ya está la milonga del Sena, quizás. Quizás. Así que voy a poner un tanguito más y otro que te gusta a vos, luego. ¿Vos querés escuchar? Al mundo le falta un tornillo. Al mundo le falta un tornillo, de Enrique Cadícamo. Sí, es que me hace mucha gracia. Y bueno, este fue antes de Cambalache, pero es una movida similar, ¿viste? Sí. Es una crítica. Te voy a poner primero a... Se acabaron los robustos. Y si hasta yo, que daba gusto, 4 kilos he bajado. Es muy bueno. Es que, ¿viste? Es buenísimo. Tiene unos versos, pero absolutamente geniales. Sí, sí. Hasta yo que daba gusto. Viene la típica frase de señora, sí, sí. Abuela. Sí. Mirá que da gusto ver lo que bien está. Es buenísimo, sí. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. A ver si lo puede arreglar. Es que es muy bonito, ¿eh? Yo recomiendo que leáis la letra con calma, aunque bueno, tiene cosas ahí de lunfardo que quizás... No, pero es fácil entender, es fácil, che, entender. Más o menos con el contexto te das una idea, ¿viste? Sí, sí. Te lo llevas a la cabeza enseguida. Pero es muy gracioso, muy bueno. Muy buena, la letra buenísima. Vamos a rematar entonces. Primero sí. Voy a poner Antiguo Robo de Cobre, Miguelito Montero, Ricardo sí. Abea. Y después rematamos con Al Mundo le falta un tornillo. En 7 días nos vamos a escuchar a hablar. En una hora subo el programa en el aire para que puedan volver a escucharnos. Hoy tuvimos música en directo con el pajarito. Muy lindo el pájaro. ¿Cómo lo quiero el pájaro, la verdad? Siempre, sí. Típica persona que veas que me la cruzo por Gijón. No, muy bonita. Hermosa además, voz, ¿eh? Sí. Encima lo hace con todas las ganas. Él es profesor de guitarra, es un buen tipo, es lo más importante, la verdad. Pero además, bueno, que el trabajo que hace es tremendo, ¿eh? Claro, y sabe la lucha que es sobrevivir de la música, como está haciendo él, pero las gotas gordas de la frente, claro, ¿viste? Sí. Y gracias a Laurita. Y gracias a Laurita. Tenerla aquí, ¿no? Te queremos tener más, Laurita. Sí. Bueno, que tenga una hermosa semana. Vamos con Antiguo Reloj de Cobre, esta historia del tipo que tiene que empeñar el reloj de su padre porque ya la vida le hizo mierda. Otra crítica social, blasfemando, pero la mamá desde el cielo, ¿viste? ¿Cómo fue eso que siendo tan viejo y casi llegando al campo sagrado he matado un hombre en mi rancho mismo? Y tranquilamente me haya presentado. Ustedes no saben que en mi rancho criollo, como una reliquia, guardaba una flor, última pitada de mis años mozos. A este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda gurisa mi alegría, por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por Maula pa' que no me diera a pelear ni una vez. Pero a ese detalle se murió en mis brazos haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone taquita si he dado un mal paso y me dejo un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mental. Y a los casos limpios lo truje a la casa y frente a mi gurisa, su honor y verdad. Ahora que le importa lo que ustedes piensen, si pa' mí en el mundo todo terminó. No ande con chiquitas, venga esa condena, si fuera posible, a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone esta tita si he dado un mal beso y me dejó un beso que me enloqueció. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto